otra vez, si mal no recuerdo. Me tenías en la punta de los dedos. Hoy es viernes, suenan Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en el cover de Lori Meyers, que solo puedes escuchar aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 8 de la cuarta temporada. Dormido un momento. Muchos estáis de puente, pero desde Corrientes Circulares no faltamos a nuestra cita y comenzamos programa desde el 107.2 y el 103.4 de la FM, y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web, corrientescirculares.es. Perdido en corrientes circulares en el tiempo. Para el programa de hoy os tenemos preparado un menú perfecto para comenzar el mes de noviembre con la sección de indicaciones que hoy nos traerán a Corrientes Circulares sus tres apuestas para el futuro más inmediato, y además Carmen Boza estará en nuestro programa en nuestras entrevistas acústicas. Que salgas y que yo me quede. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares, con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y Jorge Fernández. Y empezamos con Everybody Singing, el primer single adelanto del próximo disco de Estereotipo, previsto para enero de 2013, que llega acompañado de su propio vídeo dirigido por Gareth Hall. El trío santanderino vuelve con su peculiar habilidad de convertir cada una de sus canciones en una fiesta con su indie rock bailable sobre bases electrónicas, guitarras saturadas y estribillos pegadizos. Everybody Singing, Estereotipo. We'll be right back. es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Y luego siempre se enfada cuando acaba. Ve la vida pasar y siempre llega tarde, tan tarde. Es mi generación. M83, el proyecto de Anthony González, acaba de publicar un nuevo vídeo de su exitoso Hurry Up, We Are Dreaming. En este caso, el tema elegido ha sido Steve McQueen y llega tras el concurso organizado por el grupo para la creación de su videoclip. El vídeo, dirigido por Baltasar Ausitre y Sylvain Derons, ha sido el ganador del concurso de género TV en el que participantes de todo el mundo tuvieron libertad casi total para interpretar el nuevo single de M83, Steve McQueen. Paquetes de petardos y he fabricado un explosivo. ¿Quieres verlo? Tu obsesión con los fuegos artificiales, y te lo digo como amigo, me preocupa, y a mi madre.

como cada primer viernes de mes, las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a nuestros amigos y compañeros de Indicaciones, que llegan con sus tres novedades y anticipos para tener en cuenta en el futuro más inmediato, trabajo que hoy se van a dividir entre Turner y Esquimal. Muy buenas noches, Esquimal, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, familia de Corrientes Circulares? Teníamos muchas ganas de volver a hablar con vosotros después de esos dos días de lujo que nos pasamos en Granada. Así es, después del último viernes que nos dimos en Granada, el primero de octubre, ya tocaba, ¿eh? Volver a vernos. Ya tocaba. Ya está, se está recuperado ya plenamente, al 100%, me imagino. Al 100%, además, ya sabes que fue un festival impresionante con muy buen rollo. Lo primero y principal que hay que decir de Granapop es que fue un festival de muy buen rollo, entre artistas y público especialmente, lleno absoluto, sold out, y luego hasta arriba, la calidad de los artistas que habían, empezando por vosotros, y no es peloteo, fue impresionante. Empezando por Indicaciones, por supuesto, pues toda la parte musical de Fon Román, Barry, Brava, Dinero, Ruido Blanco. Bueno, podría estar decirlos todos porque realmente nadie desentonó en un festival que mereció muchísimo la pena y en el cual el broche final del sábado vino a cargo de Indipollas y sobre todo de Indicaciones, que dieron una lección magistral de música. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia súper grata, ¿no? Ya no solo por el tema de poder pinchar, de poder echarte una mano a ti con los temas entre concierto y concierto, sino nosotros como público, ¿no? Vimos a bandas que ya conocíamos, ya las habíamos visto en directo, y otras que nos sorprendieron muy gratamente. La organización genial, y la verdad es que si podemos repetiremos. Pasamos una semana ideal, desde luego. Repetiremos. Habrá que ver cómo nos organizamos para Granapop del año que viene, que ya puedo adelantar que ya se está trabajando en la próxima edición. Pero bueno, eso ya tendrá que llegar para después del verano del 2013. Ahora nos centramos, sí, por supuesto, en este mes de noviembre y en los anticipos vía oráculo, me decías ahora antes, fuera de antena, que habéis preparado para este mes. ¿Con qué abrimos? Pues mira, abrimos con algo así un poco extraño, ¿no? Es el primer grupo ruso que te vamos a comentar y se llama Motorama. Son un quinteto de una ciudad muy pequeñita al lado de Ucrania y bueno, pues forman parte realmente de como una especie de escena que se está creando de bandas rusas. Yo hasta la fecha conocía alguna fricada en plan Valerian de Gredis, pero bueno, no sé si recuerdas Manicure, Human Tetris y bueno, los propios Motorama, ¿no? Es un grupo que bueno, tiene una discografía reducida pero muy muy muy interesante y muy influenciado por estas bandas británicas de los 80 que son bandas sonoras de nuestra vida, ¿no? Jesus Mary Chain, Echo and the Bunnymen, Joy Division, a veces algún Ramalazo a lo Cure, todo muy muy ochentas, ¿no? Muy muy muy post-punk. Este telón de acero cuando cayó, que cayó un poco tarde, demasiado tarde para el gusto de todos, yo creo, y que a nivel cultural también hizo que seguramente llegaran los grupos muchísimo más tarde a la antigua Rusia y que ahora a la antigua URSS, ahora ya Rusia, y que ahora pues por fin, tarde o temprano, eso era una bomba de relojería que tenía que estallar esa escena y parece, hombre, que lo que va llegando es bueno. Ya sabes, las batallitas de nuestros padres, ¿no? En España, que también tuvimos pues a priori bastante bastante atraso, ¿no? Lo que les costaba a alguna gente conseguir discos de grupos ingleses y demás, lo que suponía viajar en los 70 a Londres o en los 60 a Londres, ¿no? Unos pocos privilegiados. Desde luego que está claro que se empaparon de esas influencias, más tarde o más temprano ahora es lo que desarrollan, ¿no? Pues lo que te comentaba, post-punk, new wave, mucho sintetizador, algún arreglo electro y bueno, unas voces y unas melodías oscuras. Concreto Motorama se podría caracterizar pues por un bajo espectacular, ¿no? Y bueno, pues un poquito pues intentar emular ese revival, ¿no? Que en 2006-2007, si te fijas, con la salida de grupos como Interpol, Editors, volvió un poco a la palestra y la verdad es que acabamos un poco cansados del tema, ¿no? No queremos que presentaros a Motorama como el típico grupo cliché que fusila el estilo de otros y de bandas ultra consagradas y clásicos, sino todo lo contrario, ¿no? Hacer una relectura de aquellos sonidos muy a tener en cuenta. Hablamos de un grupo que se basa, por supuesto, lo que decías, en ese revival post-punk, pero también tiene ese punto pop, ese punto surf que le da un aire distinto también y es la novedad, quizás, de estos Motorama. Efectivamente. En este último disco, en Calendar, que sin duda alguna va a ser uno de los discos que vamos a escuchar mucho durante este año, han hecho como una especie de viraje a un pop un poquito más luminoso, ¿no? Siempre centrados en guitarras más pop y melodías más pop, ¿no? La voz ha dejado de ser un poquito de ultratumba, como cuando los conocimos, cuando los descubrimos con un par de EPs, con Horse EP y BRP de 2009, que desde luego eran mucho, mucho más oscuros del viraje que han hecho ahora. Sacaron un disco en 2010, Alps, que ese tampoco les granjeó muy buenas críticas, por lo menos me gustaba más la etapa primera, pero desde luego que ha sido una sorpresa este viraje al lado luminoso, ¿no? Sin, sin dejar esas referencias y esas influencias, ha sacado un disco como Calendar este año que bueno, pues lo que te comentaba, nos va a quitar muchas horas del reproductor, desde luego. Tiene mucho también cuando se escucha tranquilamente este Calendar de Motorama, este nuevo álbum inminente su llegada, tiene mucho también o algo de Beach Fossil o de Wild Nothing, que también nos gustan mucho. Eso es, ya sabes que malo es el día que en tu programa no sacamos el tema de ese grupo, todavía seguimos poniendo velas, ¿no?, para que salga pronto el disco de Beach Fossil, sí. Y desde luego la verdad que también se puede considerar otra influencia, ¿no? Pues imagínate, si mezclas lo mejor de Quan de Bunnymen, Joy Division y estos grupos míticos de británicos de los 80 y le sumas toda esta corriente medio californiana, ¿no?, de la costa oeste, de Beach Fossil, de Will Nothing, que bueno, hablamos del discazo que había sacado este año también, te queda una mezcla muy, muy, muy interesante. Un disco además que es difícil quedarse con un corte. Nos podríamos quedar con el single, que es To The South, pero bueno, podría haber valido cualquiera. Si quieres le echamos una pequeña escucha. Pues vamos a escuchar íntegro To The South, primer single de este largo, de este Calendar de Motorama. Antes de pasar a la siguiente recomendación, ya sabéis todos, grupo que viene de la escena rusa, grupo que sobre todo mejora mucho cuando toca más rápido, como ha mejorado en este Calendar, cuando se sostienen esas guitarras que rozan lo acústico, esos bajos que son una auténtica delicia. Esta recomendación, como no, que nos llega de la mano de Esquimal, en este caso, de Indicaciones. Vamos a darle caña a To The South. Y tras Motorama nos vamos con la segunda recomendación de Indicaciones, que nos llega de la mano del señor Turner. Muy buenas, Turner, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge, muy buenas a todos. Aquí estamos a recomendar un nuevo disco en este viernes. En este caso, la segunda recomendación para hoy de Indicaciones es... Pues nos vamos, pasamos de Motorama y ese rollo post-punk más oscuro a un muchacho que está dando mucho que hablar y mucho más. mucho más que va a dar. Hablamos de Jack Bug, un chaval que viene de los suburbios de Nottingham, 18 añitos, y está siendo la sensación absoluta, sobre todo por merecimiento, aunque ya sabemos cómo es la encumbración de todos los chavales que salen nuevos en las Islas Británicas, que si la NME, que si todos los medios hay volcados, pero esta vez puede que tengan razón, porque Jack se lo merece. Estamos hablando de una revelación que está empezando a ser muy, muy nombrada en el Reino Unido, tal y como nos contaba la semana pasada Carlos Matallana en la sección London Calling, y que hoy ya viene directamente recomendada como ese oráculo que es indicaciones de posibles éxitos inmediatos en el más próximo futuro, y uno de ellos es Jake Bug. Así es, le hemos cogido el testigo a Carlos, desde aquí le damos la bienvenida a la familia, y la verdad es que muy bajo, porque bueno, es un chaval que empezó con 12 años a tocar, pero que fue a raíz del 2011, cuando tocó en el Glastonbury, en el concurso que tienen de bandas emergentes, cuando la gente empezó a decir, bueno, este muchacho, con un rollo muy country, muy folk, que más parece que ha venido de Estados Unidos, de Baja California, o de Texas, o de Memphis, que de Nottingham. Y la verdad es que en Glastonbury hace un par de años lo clavó, en 2011, perdón, hace un año y medio lo clavó. Y tanto lo clavó que Mercury Records le dijo, ven aquí que vamos a firmar una cosa, y le contrató. Entonces han estado un año haciendo discos, grabando y tal, y nada, apenas hace una semana y poco ha sacado su primer disco, Jack Bug, igual, el mismo título, que es un hombre, y un disco muy, muy, muy, muy molón, muy molón. Estamos hablando de un fenómeno que quizás para hablar de él habría que remontarse, pues musicalmente quizás a Donovan, y sociológicamente un poco a lo que pasó también con The Streets. Pues sí, se ha hablado de influencia de Donovan, desde luego que está ahí. Luego se habla de influencias como Jimi Hendrix, yo no lo termino de ver, Beatles, pues un poquito, Oasis, pues bueno, es uno de los padrinos, de hecho, Noel Gallagher, de este muchacho. Le cogió, de hecho está girando con él por aquí por Europa, como telonero, pero yo me remontaría más, si cogemos de influencias, más rollo, pues qué decirte, todo el country de los 50, todos esos crooners, aunque todavía el concepto no estaba acuñado, pero todas esas voces masculinas muy de la América profunda, y ese es el rollo que podemos ver en este disco, sobre todo una parte bastante importante, porque es cierto que las primeras canciones que empezó a hacer Jack eran muy del estilo, no, pues retrofolk, country, y parece ser, no sé si pensar mal la mano de Noel Gallagher o qué, pero parece que más se va acercando a estilos como puede ser el de Al Starner cantando en solitario, o Miles Kane, y bueno, puede que por ahí se empiece a intoxicar un poco la cosa, para mi gusto, ¿eh? Sí, bueno. existe la opción, estamos hablando de un fenómeno que quizás empieza pues siendo musicalmente incluso pues esto, muy rollo country, muy retro, quizás hasta decir, basta, me compro una bicicleta, así de claro, y en cambio puede ser que acabe siendo otro tipo de producto. Está ahora mismo en ese punto en el cual puede acabar en cualquier lado, ¿eh? De momento es sí. el largo, por supuesto, es más que interesante, este J-Bug, de nombre igual del cantante, con ese aire folk, ese pop, ese rock and roll, que sobre todo sorprende por su juventud. Sí, un muchacho muy joven y que se ha debido llevar alguna colleja que otra, porque viniendo de donde viene, un barrio bastante, pues eso, pues bastante conflictivo y tal, pues ya sabe un poco de qué va la historia y realmente lo plasma bastante bien en sus canciones, algunas muy parodiadas, muy con esa ironía pues que representa un poquito la flema inglesa, y otras más fijándose pues en los problemas más comunes de la vida normal, y simplemente pues ver un poquito a ver a dónde tira. Ahora mismo la etiqueta de hype no se la quita nadie, veremos a ver en un futuro qué es lo que sucede, pero vamos, estamos hablando de que un disco que ha salido hace nada, apenas 2 semanas, ya cuenta con 5 singles, ojo, y ya ha sido número 1 en Inglaterra, pues de los puestos más arriba también en listas de Holanda, así que ahí está la cosa, que puede ser uno de las voces cantantes, nunca mejor dicho, de las Islas Británicas, pues se puede quedar en un mero hype. De momento yo, la vertiente más country y más folk, yo la estoy disfrutando mucho. A mí me recuerdan en algunas canciones, este J-Back, disco de J-Back, en algún punto a Kitty, Daisy and Luis, que alguna vez comentamos en vuestra sección, y también la parte hype hace que, por ejemplo, ahora mismo medio metro de el Tube de Londres esté empapelado con la portada de este disco, que hace eso, que tenga ya 5 singles, que sea, pues eso, como bien se suele decir, la gran frase de tiene un gran potencial, quizá menos en pues eso, en recuerdo a Natalie Portman en Beautiful Girls, que lo dijeron y lo clavaron pocas veces, a veces luego llega quizás tan lejos, pero promete, las cosas como son, promete. Veremos. Promete mucho, sí. Veremos dónde lo llevan. Veremos dónde lo llevan. En este caso me da la sensación de que quizás lo van a llevar más que Bairel. Hombre, es que ya en una discográfica grande, con un padrino como hemos hablado, como Noel Gallagher, a mí me preocupa, Pero ojalá nos estemos equivocando y tire por su propio camino y siga haciendo canciones pues como Travel Town, como Country Song, que es la línea para mi gusto más acertada, que está claro que el single por antonomasia de este disco, el Two Fingers, es un temazo, y a todos los que le guste Miles Kane, The Last Shadow Puppets, pues van a ver ahí un gustito muy parecido, pero bueno, de momento tampoco hagamos excesivas especulaciones, disfrutemos del disco, que es un buen disco sin ser la locura absoluta, pero es un disco muy muy muy disfrutable, con unas canciones, unas letras, unos ritmos tan añejos que es para disfrutar, desde luego que sí. A mí me recuerda esta conversación a una que tuvimos en la temporada pasada hablando de Lana del Rey, hablando exactamente lo mismo, es decir, bueno, independientemente de hacia dónde llegue y hacia dónde vaya y hacia dónde derive, vamos a disfrutar el momento porque sonaba muy bien y realmente impresionaba. En este caso, J-Back cumple también esa premisa. Impresiona, es un discazo porque engancha desde el primer corte, engancha desde el primer tema y son 14 cortes, con lo cual es para disfrutarlo, cortitos, píldoras directas, cortitas y al pie, que se suele decir en términos futbolísticos. Eso es. Y es una recomendación a tener muy, muy, muy en cuenta. Un nuevo apunte de futuro. ¿Qué indicaciones nos traen aquí a Corrientes Circulares, en este caso de la mano del señor Turner? ¿Nos vamos con J-Back y Two Fingers? Vamos allá. Pues ala, el single Two Fingers, J-Back. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. Something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive and I'm here to stay. So I hold two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all. tras la recomendación del señor Turner, nos vamos con la tercera, que nos llega del señor Esquimal. ¿Qué tal? ¿Con qué nos vamos ahora? Bueno, vamos con Letting Up, Despite Great Faults. Es bueno, un cuarteto de San Francisco, ahora están en Austin, y bueno, hay una cabeza visible que es Michael Lee, y desde los comienzos del grupo en 2006 están haciendo del mejor dream pop, indie-trónica y shoegaze que hemos visto en mucho, mucho tiempo, ¿no? Es un grupo además muy peculiar porque, bueno, está dentro de la idea de hacérselo uno mismo, de preparar los temas en una habitación, y es así como después de un primer EP, que por cierto nos ha resultado bastante, bastante complicado de conseguir. Es cuando sacaron en 2009 el primer disco que sacaron, ¿no? Que tuvo un éxito de crítica espectacular. Lo grabó Michael Lee en solitario con el Ableton, el programa este ultra famoso que te vale para pinchar, para hacer cosas en directo y demás. Y bueno, inicialmente empezaron a sonar unas canciones en internet, y al final salió la cosa tan bien que, bueno, lo profesionalizaron entre comillas y lo grabaron con Jeff Lipton, ¿no? Que es uno de los productores de cabecera de los Magnetic Fields. Tuvo una repercusión sobre todo por internet. Y bueno, han sacado también EPs posteriores. En 2011 uno era un espectáculo, Paper Crash, era la línea continuista del primer disco, y fue así el elemento perfecto y lo que nos ha quitado un poquito el apetito después de escuchar el de 2009 para este Antogether, ¿no? Que es sin duda uno de los mejores discos que vamos a escuchar este año. Teníamos unas ganas locas y la verdad es que no ha decepcionado para nada. Decía, que a mí lo que más me llama la atención, para empezar, es el nombre: Letting Up Despite Great Faults. Nada más y nada menos. Y nada menos, no, poquito, ¿verdad? Bueno, viene de un tema que se llama Love Despite of Great Faults de Blond to the Head, otro grupo también que nos encanta, de dos gemelos y una vocalista asiática que también es tremendo, ¿no? Deben ser fans de ellos y cogieron ese nombre, ¿no? Y luego otra cosa que me gusta mucho, una anécdota de estos Letting Up Despite Great Faults, es que con Paper Crash, especialmente, creo que fue, aunque es un grupo que, como bien decías, no tiene una gran prensa, es uno de los grupos que descubrimos hoy aquí gracias a vosotros, a Indicaciones en Corrientes Circulares, tiene una anécdota muy buena, que es cuando Mark Zuckerberg, que todo el mundo recuerda que es el creador de Facebook, usó una de sus canciones para una keynote que publicó de su empresa. Entonces, claro, en ese momento hubo como mucha repercusión, porque era todo el mundo como era ¿estos de dónde salen? ¿Estos quiénes son? ¿Esto no, que está estos sonando, quiénes son? La verdad es que gracias a bien anuncios o cosas de programas y determinadas canciones que cogen, hemos descubierto un montón de grupos, ¿no? Y otros tantos se han puesto en órbita. Algunos no les ha valido de nada, pero bueno, para Letting Up, desde luego que sí que les valió para moverse. Desde luego, creo que fue la canción de Our Younger Noise, si no me equivoco, que es uno de los grandes temas que tiene este grupo. Otro grupo que, si juntas todos los EPs y todos los discos y te pones a hacer un recopilatorio, pues las pasarías canutas, porque ya te digo, están a un nivel espectacular. Lo mejor del dream pop, lo mejor de la indie-trónica, el shoegaze, a veces cogen cosas de los primeros M83, así, con esos sintetizadores más gomosos, orientados siempre al pop. Pero a mí lo que realmente me recuerdan es a uno de mis grupos favoritos, ¿no? Que es The Radio Department, los suecos. Se orienta mucho la música que hacen estos tipos a aquel Lesser Matters, ¿no? De 2003, que hay lejano. Desde luego que hacen un tratamiento del showcase y de la indie-trónica que te comentaba, espectacular. Como bien dices, es un grupo que quizás tiene una sensibilidad que está a mitad de camino entre esa lírica filosofal de Ben Gibbard en The Postal Service y quizás... Efectivamente, también. Y quizás esa violencia más tranquila de las guitarras o de gays, como bien matizabas, que bien se demuestra en este largo Untogether de Letting Up Despite Great Faults, que, como no, es una de las grandes sorpresas para, bueno, ya para este final de 2012. Sí, sin duda. Es además, yo te digo que también estará sin duda los mejores en la lista de los mejores discos del año por el nivel que vienen manteniendo y sobre todo por el último disco, el que nos ocupa, ¿no? No es que suban, no es que mantengan el nivel, es que lo suben de manera tremenda. Yo no he visto, pocos grupos he visto yo con una progresión tan tremenda, ¿no? Además, pues bueno, el solista, el que escribe las letras, el que compone la música, Michael Lee, es un tío muy activo, además. Ha hecho remixes para Passion Pit, entre otros, ¿no? Y bueno, está claro que es otro de los cerebros, ¿no? que hay que tener muy en cuenta. En Japón, como curiosidad, deben de ser tremendos, porque todo lo que han editado lo han tenido que reeditar en Japón. Y es más, ahora me parece que a inicio de noviembre se van de gira, ¿no? Impresionante. Pese a que hagan gira ya, giren por todo el mundo. Desgraciadamente en España no hemos tenido la oportunidad de verles. Ellos siguen con su banca y siguen vendiendo su disco digital por $7, ¿no? Que no parece que se les haya subido a la cabeza ni que vayan a llenar estadios, ¿no? Es un grupo que, como bien decías, ese talento que se había comprobado que existía anterior en Repeating Hearts, en Teen Inside, quizás ahora se puede apreciar mucho más electrónico en estos 10 cortes que forman este Untogether. Parece mucho más coherente y es un nuevo espacio quizás donde sí, parece que están creciendo. Al hilo de lo que comentabas, ¿no? De un poquito de Postal Service. Todos conocemos las míticas canciones de The Postal Service, aunque solo tengan un disco, ¿no? Pero es por los derroteros que llevan, ¿no? También entre lo que tú decías, entre esa violencia, entre comillas, de las guitarras y la electrónica, ¿no? Al hilo va mucho el tema del do it yourself, ¿no? De encerrarte en una habitación, componer y de manera casi analógica sacarte los temas, ¿no? Te da mucho juego. Desde luego, este tipo, Michael Lee, no tiene pinta de quedarse sin inspiración, ¿no? De alguna manera. Pues vamos a darle caña a este Latin Up Despite Great Falls, en este caso al álbum Untogether, y la canción elegida ha sido... Bueno, tenemos Visions, tenemos The Art, tenemos Postcards, Visions es el single y no la canción más representativa, pero un auténtico temazo. Pues un temazo para esta noche de viernes, gracias a indicaciones Latin Up Despite Great Falls, Visions de su largo Untogether. Vamos allá. tras Letting Up Despite Great Falls y este disco And Together, nos vamos con el señor Turner a poner el punto y final haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de escuchar. Así es, ya aquí están los tres discos de los que hemos hablado. Primero Motorama, con ese post-punk, power-pop tan chulo. Jack Bug, la futura promesa de las tierras británicas. Y los enormes de Letting Up Despite Great Falls con And Together y ese dream pop que nos hace soñar y nos pone la penúltima de este programa que vamos a finalizar ahora mismo con los Local Natives. Nada más y nada menos. Local Natives. Sí, muchas ganas de estos chicos, de los californianos, que dejaron muy buen sabor de boca en 2009 con su anterior disco. Y ya por fin nos adelantan lo que va a ser en 2013 su segundo disco. Se va a llamar Humminbird y la verdad es que como siga la línea de este single, Breakers, va a ser uno de los discos del 2013, ya hablamos, uno de los discos del año. Porque la verdad, a mí personalmente me parece un cancionón increíble. Estamos hablando de, por supuesto, un tema de despedida, pero como veis y podéis ir apuntando, es también una visión de futuro, del futuro más inmediato, porque ya estamos en noviembre, para 2013 estos Local Natives y este Humminbird, que es el nuevo disco, segundo álbum próximo que llegará en la carrera discográfica de la banda californiana, que además ha sido producido por Dessner de The National y que pinta muy bien. Pinta muy bien. Además que estos chicos ya dieron la puntilla en 2009 con Gorilla Manor, el disco, y no se les ha acabado el talento, vamos, y parece ser que les queda bastante de esa fórmula. Así que un rock psicodélico muy chulo, con una atmósfera, sobre todo en el estribillo, una atmósfera bastante densa, pero con un ritmo que es más pegadizo que cualquier cosa que vayamos a escuchar últimamente. Un tema perfecto para un viernes, por supuesto, de la mano de Indicaciones, a los cuales siempre es un placer tener aquí en Corrientes Circulares, de la mano de Turner y Esquimal, que además hoy se han ido turnando para hacernos la presentación. Cada uno ha asumido un rol y nos ha dedicado una recomendación, así hasta llegar a tres y esta final cuarta de despedida. Por supuesto, ya no es ni siquiera recomendaciones, hacéis de oráculo, lo digo mucho, pero es que estamos ya anticipando el futuro y viéndolo venir gracias a vosotros en este programa. Siempre es un placer teneros y un honor, ya lo sabéis. El placer es nuestro, Jorge, nos vas a saltar la lagrimilla aquí a estas horas. No, pero la verdad es que un placer y vamos, con todo el gusto y todo nuestro cariño haciendo esto. Está debatiendo un poquito y comentando lo que nos gusta, que es la música. Impacientes estamos ya con las recomendaciones que traeréis en diciembre. De momento nos quedamos con estas de noviembre, que han sido impresionantes. Y este tema para acabar, Local Natives, Breakers, un placer, amigos, muchas gracias. Igualmente, caballero, un abrazo a todos y buenas noches. A darle caña, vamos allá. Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos. La noche en que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show. Dinero Padrinos, de esta cuarta temporada de Corrientes Circulares, siguen con la presentación de Año Perro, uno de los discos más significativos de este 2012, que ahora viene representado por la publicación de su nuevo vídeo Cómo, Cuándo, Quién, dirigido por Miguel Ezequiel y que muestra una grabación realizada en el concierto de la banda en el Festival Sonorama en la edición de 2012. Y no te olvides que Dinero están de gira, apunta sus fechas: 9 de noviembre en Murcia en la Sala Estéreo, el día 10 en Alicante, también en la Sala Estéreo, el 16 en Jaén en Le Club, 17 de noviembre en Granada, Sala Planta Baja, el día 23 en Barcelona en la Sala Be Cool, 24 en Zaragoza, Sala Ley Seca, 30 de noviembre en Madrid en el 8 y medio y el 1 de diciembre en Sevilla en la Sala Malandar. ¿Cómo, cuándo, quién, dinero? ¿Habitualmente drogas, estimulantes, alcohol? No. No, solo es una pregunta. El naufragio de mi cuerpo, todo lo que ha pasado, todo. todo lo que recuerdo. Y un día por veré a nacer. Aunque hace ya meses que pudimos escuchar Halps, el tema de los estadounidenses de Sea & Cake, publicado en su último trabajo Runner el pasado mes de septiembre, no ha sido hasta ahora cuando los de Chicago, liderados por Sam Prekop, acaban de presentar el vídeo oficial de Halps, un tema que, como ocurre en más cortes del disco, surge a partir del sintetizador o samples y no con la guitarra de forma directa como en otros trabajos suyos. Si quieres ver el vídeo, lo puedes encontrar en nuestra web corrientescirculares.es. Halps, de Sea & Cake. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo ves normal? Normal, no sé, ni me importa. Soy muy feliz. ¿Tú no eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Tú no? Si no paramos de discutir. Eso es mentira cochina. Boys don't cry. Mientras continúa la historia de The Stone Roses tras su vuelta a los escenarios la pasada temporada y la confirmación esta semana de sus próximos conciertos de junio en Londres, su cantante Ian Brown ha anunciado también la publicación de una caja recopilatoria que saldrá a la venta el próximo mes de diciembre, que se llamará Collected. Saldrá en edición limitada de 1000 copias e incluirá 10 CDs, un 12 pulgadas, un DVD y un libro, además de caras B y, por supuesto, este Time Is My Everything, Ian Brown. No será una friki. Estará calladita, tío. Es que quiero que sea muy friki. Es friki, es friki. Tiene la capacidad de ser friki. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Una una de las revelaciones de la temporada llega a Corrientes Circulares con una voz muy personal que susurra hasta hacerte caer bajo su hechizo, canciones directas a los sentidos y todo acompañado de su guitarra. Hoy recibimos en nuestro estudio a Carmen Boza. Hola, Carmen, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, qué bonito lo que has dicho. Oye, ¿cómo te llamo? ¿Carmen o Boza? Carmen, Carmen, por favor. ¿Verdad? Sí, sí, mejor. Vale, yo, artísticamente es Boza, sí, pero para la entrevista yo prefiero preguntarte primero cómo querías que te llamara. Sí, es que Boza un poco raro, o sea, no sé, yo al principio quise llamarme, yo me llamaba Carmen Boza porque cómo me llamo, o sea, me llamaba, yo me ponía en plan, yo soy Carmen Boza, después me quise inventar una identidad falsa, no una falsa, pero en plan, yo soy Boza, ¿no? Y Carmen Boza soy en mi vida normal, ¿no? Mi realidad y paralela, pero qué tontería, que yo me llamo Carmen y no sé, alguna sí, gente me llama Boza y hay incluso amigos míos que me dicen, Boza, digo que yo eres tonta, o sea, en plan... Al final es lo que hay, al final es, siempre vamos a lo fácil, ¿eh? Sí. soy Carmen, ya está. Soy sí, Carmen. Está muy guay, está muy guay. Lo primero, bienvenida de verdad a Corrientes Circulares y muchas gracias muchas por haber gracias venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme, tío. Teníamos ganas de que vinieras ya desde hace tiempo. Yo porque también. Hace ya tiempo que sabemos de ti. Exactamente, especialmente a partir del otoño del año pasado, con la salida del EP de la Pilazuli. Pero también, además, que esto no lo sabes, vino Alberto de Mis Cafeína con su proyecto Push by Rider y ya nos dijo, fuera de antena, ojo a Carmen. Ay, qué entonces guay. Ya nos dejó la pista, ya estábamos ahí porque Román ya te había producido, ahora hablaremos un poquito de esto, pero ya nos dejó Alberto la pista, entonces esto va de largo, ¿eh? Ya sí, llevamos un año detrás de ti, lo que pasa es que ha coincidido ya perfecto, además veníamos ya de Grana Pop, tú y sí, yo de encontrarnos, entonces ya no había excusa posible, tenías que venir. Antes de empezar ya con lo que es la Pitlazuli, ¿cómo te metes en esto de la música? No lo sé, tío. Qué raro, ¿eh? Pregunta trampa, porque ¿cómo surge de repente meterte en este fregado? Yo a veces cuando miro así como en una retrospectiva, hago una retrospectiva muy grande, yo cuando iba al cole, al instituto, al colegio, no me interesaba nada las clases de música, me las saltaba siempre y no sé, pero de repente tuve una etapa en la que estuve un tiempo en un coro y me empezó a interesar la música, empecé a tocar la guitarra así como un poco por o sea, nada ambicioso, ni siquiera yo creía que tenía especial talento para eso ni nada, pero me gustaba mucho tocar y de repente el instrumento era lo que me empezó a meter en la música, tocar la guitarra era lo que hacía al principio, no componía canciones ni nada de eso, y empecé a hacer eso y me pareció maravilloso, estuve muchos años tocando sin hacerlo público ni nada de eso y no sé por qué bien, de repente un día, me acuerdo un verano que estaba en casa de unas amigas, estos veranos que te pone a cantar, ¿sabes? Que en plan, y todo el mundo dice, hostia tía, qué guay canta, ¿no? Tendría que cantar, y yo en plan, bueno, no sé. No, y fue al principio como en plan eso, y empecé a escribir unas canciones que eran mis primeras canciones, de las que, ¿no? Como estos hijos que tienes al principio tal. Y empecé a colgarla en internet y a la gente le encantó. Cuando tenía 20 yo por aquel entonces, hice un evento multitudinario y, bueno, hice un evento que no era nada multitudinario y se acabó convirtiendo en una cosa multitudinaria y todo el mundo vio el vídeo y a la gente le gustó y así empezó realmente. Fue un poco que... Internet. Quería ponerlo en internet sin ninguna pretensión de verdad, solamente ponerlo ahí, que la gente lo viera, perdón. La gente lo viera gratis, o sea, gratis, en plan, ahí está en YouTube, ¿sabes? Lo puedes ver y lo puedes descargar, hacer lo que tú quieras. Y funcionó muy bien. Y, así, y desde no he parado de hacer canciones y de ponerla en internet y eso es lo que he hecho hasta ahora. Realmente ha sido internet lo que hizo que se pusieran quizás los ojos de la industria, del mundillo musical, del resto de músicos, de sobre todo gente que te sigue, delante de ti de repente, Carmen está haciendo cosas chulas, Carmen va subiendo cada vez más canciones, Carmen va creciendo y sigue haciéndolo y sigue gustándolo. Y aunque imagino que habrás pasado diferentes etapas vitales y profesionales, pero eso nunca lo has dejado ya, eso siempre ha estado ahí. Nunca lo he dejado porque es que no, yo no sé hacer otra cosa que son canciones, ¿sabes? Porque hay muchas cosas alrededor de la música y todo, ¿no? De la promo y hacer entrevistas, que está guay, pero a mí realmente lo que yo sé hacer son canciones, entonces pues no las dejo de hacer porque no puedo dejar de hacerlas, no las he dejado de hacer desde hace muchos años, incluso antes de hacerlo público, ¿no? Pero lo que tú decías de que internet es esto, internet es una ventana, yo creo, y otro día lo estaba hablando con una amiga que yo creo que es una ventana que realmente todavía no sea internet tiene una vida muy corta, aunque ya estemos muy habituados a esto, ¿no? A por lo menos internet de alta velocidad, ver vídeos, no hemos podido ver lo que es el desarrollo completo de un artista en internet, ¿sabes? A lo que puede llegar una persona que la gente la descubre en internet y se desarrolla hasta llegar a un punto X, todavía no creo que no ha dado tiempo a que eso ocurra, ¿no? ¿Cómo puede llegar una persona fuera de los canales habituales, que son la industria discográfica, ¿sabes? ¿Cómo puede llegar una persona a relacionarse con el público sin intermediario? Eso todavía aún no sucede. sucedido, es verdad. No ha sucedido porque quizá Internet ha sido un atajo o una forma de llegar a que la industria oiga de ti, ¿sabes? Sin tener que estar mandando maquetas, a lo mejor como antes, que se mandaban discos, ¿no? Pero realmente creo que ha sido un camino que no se ha llegado hasta ahí, hasta como de forma paralela de verdad, hasta una meta, no como un atajo para llegar al otro camino. Y no es que yo quiera hacer eso, pero realmente como por el momento no me ha interesado otra cosa. Más nada más que ya te digo, hacer canciones y ponerla ahí, pues no sé lo que acabará, pero eso es lo que hago por ahora. Pero es verdad, ¿eh? Realmente es cierto que Internet, en este caso durante bastante tiempo fue MySpace, un atajo directo hacia la industria. Claro. La industria, en vez de recibir tantas maquetas que seguían recibiéndolos, también encontró una ventana, MySpace, donde buscar artistas. El y caso encontró este muchos. De los Arctic Monkeys, ¿no fue? Claro. En MySpace. Por ejemplo, en España, si no recuerdo mal, Russian Red también surgió a raíz de MySpace, ¿sí? Creo. Y bueno, ha habido muchísimos casos donde MySpace ha sido ventana clara hacia la industria. Pero lo cierto es que la industria ha cogido de ahí. Tienes razón cuando dices que no ha habido una carrera entera desarrollada al margen de esa industria. Es algo también a tener en cuenta y un buen apunte. Hombre, probablemente también es que yo creo que hay que cambiar también un poco el concepto de lo que sería éxito, porque el éxito que conoces con una promo y un apoyo económico que te puede dar una multinacional o una compañía discográfica, que es una empresa con capital que puede invertir en ti, ¿no? Aunque eso ya no se haga tanto, pero no el mismo concepto de éxito que puede tener una persona que tiene todo eso detrás, no es el mismo concepto de éxito que puede tener una persona que solamente es una relación directa entre, que solamente hay tres elementos, que es música, artista, música y público, ¿no? No es el mismo concepto de éxito probablemente, de superestrella y de llenar estadio a lo mejor, pero realmente yo creo que el éxito es algo más que hay que asociar, en mi caso, ¿sabes? A una satisfacción un poco personal, de decir, yo estoy haciendo esto y puedo hacerlo, puedo permitirme hacer esto y la gente lo consume, lo disfruta y está guay. Ya está, es que el reconocimiento está ahí, de hecho, o sea, es tan fácil como lo que has dicho, música, artista, público, mientras ese triángulo se reúna, el éxito está garantizado siempre y cuando mantengamos al margen de ese éxito intereses de otro tipo, claro. Como pues se llamas económicos, de promoción, de publicidad, etcétera. Pero sí que es totalmente lícito, hay mucha gente que tiene sus prioridades de eso y yo, de puta madre, ¿sabes? O sea, quiero decir, es como al final es un negocio al final, ¿sabes? Una forma de hacer negocio, pero a mí me parece que la música es la base de todo eso, que no se pierda, yo no quiero perderlo. Y que no se pierda, oye, ¿cómo llegas hasta Madrid desde la línea? Porque el camino tiene que haber sido también, tiene que haber sido largo y con curvas. Bueno, ha sido un poco tal, yo cuando, es que la línea, yo nací ahí, he vivido 20 años de mi vida ahí, 19 o casi toda mi vida. Pero un pueblo pequeño, un pueblito tiene 80.000 habitantes y 80 o 90.000, no sé cuánto andará, pero es mi sitio, ¿sabes? Es mi tierra, pero llega un momento que tú sabes, los pueblos se te hacen un poco pequeños. Ya no solo porque tengas ambiciones o no, pero sino porque, joder, pues siempre la misma gente, lo mismo, ¿no? Y yo pues me fui de la línea y me fui a Málaga al principio y estuve ahí trabajando de diseñadora, que yo hacía otra movida, o sea, yo hacía esa movida antes. Y ahí estuve un año y pico haciendo conciertos a la vez en Málaga. La verdad que estar en Málaga, al ser un sitio bastante más grande que la línea, pues me abrió un poco la mente también. Yo quería saltar de la línea a Madrid y me hubiera hundido en el fango, porque Madrid es una ciudad muy grande y la línea es muy pequeña, ¿no? Pero fue un poco eso, hice Madrid, Málaga, y ahí me empecé a mover con la música en directo también, que en Málaga hay poco movimiento de salas pequeñas que no sean para grupos grandes que llenen, pero hay mucho más movimiento que lo que había en mi pueblo. Entonces ahí empecé a conocer gente que tocaba en directo y a conocer el circuito de cantautores también ahí, ¿sabes? Que yo empecé a tocar ahí y me ha hecho mucho bien porque he conocido mucha gente muy interesante, tengo muy buenos amigos que he hecho ahí. Y después de eso, no sé, dejé el curro y me fui a Madrid. Dije, bueno, no sé, tengo 24, lo voy a hacer ahora y si va mal, pues me vuelvo a la línea y empieza de nuevo. No, pero eso está bien. Vuelve a la casilla de salida, ¿no? Has utilizado además Málaga como ciudad intermedio de una etapa de tu vida que además seguro que musicalmente y personalmente te habrá enriquecido un montón para crecer. Y además habrás tenido un montón de músicos con los cuales ese contacto te habrá servido para ese crecimiento. Y total, más a nivel personal que al final, ¿no? De juntarte con uno o con otro porque te convenga más o menos, al final todos estamos un poco haciendo lo mismo, ¿sabes? Porque estamos todos en el mismo nivel, pero con todos los que yo he conocido es como que te enriquece ver a gente que está luchando por eso también, ¿sabes? Y que disfrutan la música y que tienen esa idea parecida a la tuya y al final surgen cosas y mola conocer gente que tiene una visión parecida a la tuya al final. Y de repente luego llegará a Madrid, que ahora iremos a esa etapa, también Lapislázuli, ese primer EP grabado con Román Méndez de Miss Cafeína, producido en este caso. Pero antes de nada, yo te veo con la guitarra preparada y yo ya tengo ganas. Bueno, no, yo es que estoy tocando todo el rato, perdón. No, pero yo ya tengo ganas de escuchar a Carmen Boza en directo. ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues voy a cantar ahora una canción que se llama Sin Salida y escribí hace No, demasiado, como un meo así. Y en, que resume un poco la etapa última que estaba pasando en Madrid. Yo soy una persona así un poco, como todo, ¿no? En como el fondo. Todos, con altibajos, con días buenos total, y días regulares. Un día muy bien, otro día muy mal. Y esta canción resume un poco una época así, una época un poco oscura así. No oscura, pero como confusa que estaba pasando en plan. No sé qué está pasando porque estoy aquí en Madrid. Hace un año que estoy aquí y ya he perdido el rumbo, ¿no? Un poco. Y eso, habla de eso. Esa canción, además, antes de empezar, me gusta porque la semana pasada, camino al concierto de Elche, la subiste en Facebook, si no recuerdo yo mal. Dijiste, voy a poner una canción muy optimista, sin salida. Sí. Y alguien te dijo, sí, sí, muy súper optimista. Súper optimista. Sin salida, Carmen Boza. No sé si estoy aquí o allí. No sé si estaba bien ayer. No sé, puede ser que sí. Tengo la misma sensación de cuando llegas al final de un camino estrecho y no hay salida. Y tienes que volver. Marcha atrás. Solo con moverte ya molestan los demás, que no quieren saber que hay el final, ni que se lo digan. Tengo la misma sensación de cuando estoy casi dormida. Que todo me parece bien hasta empezar la pesadilla. No puedo despertarme porque no estoy dormida. No quiero tremendo, tremendo. Y esto es de lo último que estabas preparando. Hace un mes comentas que lo tenías grabado, preparada la canción. Sí, esta. Bueno, lo que pasa es que yo voy antes de verano por ahí, grabé un vídeo y la última canción en vídeo, yo solía grabar todas las canciones en vídeo. Y antes de verano la grabé la última que se llamaba Mentiras de Verdad. Y decidí parar un poco porque con los vídeos, porque aparte de que estaba preparando cositas grabadas y quería dejar un parón ahí para que, pues no sé, para no estar todo el rato subiendo. Que a veces tanto material no cansa un poco tal, o como que te desconcierta un poco, tanta avalancha de cosas. Entonces paré de hacerlo, pero como no puedo, me encanta subir cosas a internet, que la gente lo oiga, me encanta, que me gusta mucho. mucho. Empecé a subir unas cositas a SoundCloud que se llaman como cápsulas o canciones como cortitas, porque a mí me gusta mucho la gente que escribe, ¿sabes? Pero yo no tengo esa facilidad para escribir un tocho que tenga sentido o que sea bonito, ¿sabes? Hay gente que tiene ese talento y yo no lo tengo. Y entonces pensé que como se me da bien cantar, pues era mejor hacer como una especie de blog, pero cantando las cosas, ¿no?, que pensaba. Y Sin Salida es una de esas cosas que escribí. Y en eso estoy. O sea, en eso, por eso hice Sin Salida. No realmente es algo que vaya, que tenga pensado grabar ni nada de eso. O a lo mejor sí, no lo sé, pero... Pase lo que pase, ha sido impresionante. Te lo digo ya. Increíble. Oye, ¿cómo llegamos a La Perla Azul? Y de repente apareces con un EP, pero claro, detrás de ese EP aparece Román Méndez de Miss Cafeína, la producción. Sé que algún músico de Miss Cafeína además colaboró y participó en la grabación. ¿Cómo te metes con esta movida? ¿Cómo acabas con ellos trabajando? ¿Cómo pues fíjate, funciona todo? Fue una cosa un poco que yo no tenía ganas de ponerme a grabar algo, ¿sabes? No ganas, pero cuando conocí a Román, había conocido a alguna gente que me había dicho, oye, tía, vamos a grabar, tal. Y yo consideré que no sé, cuando no, ¿sabes? Cuando crees que no es el momento, no sabes bien por qué, pero no sientes que sea el momento de hacer algo, ¿no? Y yo no me apetecía, y el hecho de que no me apeteciera es que no era el momento, ¿no? Y cuando conocí, creo que tampoco es cuestión solamente del momento, sino que también conozca a la gente que te hace sentir a gusto también, y al final, pues, no sé, no conocí a nadie, yo estaba bien haciendo mis canciones y haciendo mi movida, y guay. Cuando conocí a Román, que le conocí por Facebook, porque, en fin, colgaba vídeos, y de repente Román Méndez aparece por ahí. Los me gusta esto discreto, ¿no? Así, me gusta. No, pero empezamos ahí y tal, y empezamos a hablar y nos caímos muy guay. Creo que conectamos bien. Y Román me dijo que él no había hecho nunca nada de producción, ¿sabes? Solamente que le gustaba la música que hacía y que creía que podíamos hacer algo guay. Y no porque fuera de Miss Cafeína ni... O sea, realmente yo tampoco conocía mucho al grupo antes de conocer a Román, ¿sabes? Porque no les conocía demasiado. Pero al margen de quién son Miss Cafeína, Román como persona me pareció un tipo guay y que podíamos encajar bien y que además podíamos hacer algo que me apetecía hacerlo, ¿sabes? Con él, no sé. Tampoco me vendió ninguna moto, me dijo, mira, yo no lo he hecho esto nunca, pero podemos hacerlo y probar. Y como no era nada de un estudio ni estaba asociado a nadie, sino que lo grabamos en un sótano de un amigo y echamos ahí un verano en casa de mi amigo Ernie Clip, que tiene además también hace vídeo y movida, pero que lo grabamos en su casa, que tiene una piscina ahí, de puta madre lo pasamos y estuvimos 2 semanas ahí. Me pareció maravilloso, un plan maravilloso, y graba 5 canciones, guay, ¿no? Con arreglo, y las movidas son más... La Perla Azul es otra movida esto, porque es como una producción más eléctrica, más de banda, ¿no? Incluso yo a veces ahora lo escucho ahora y tiene ese rollo, tiene un poco rollo Miss Cafeína, porque hay muchos músicos de Miss Cafeína, ¿no? Y me gusta porque me recuerda a una época bonita, ¿sabes? Que yo viví con mucha ilusión. Y me metí en eso pues simplemente porque Román me pareció un tío guay y me apeteció hacerlo. Nos apeteció a los dos y creímos en que era posible y lo hicimos. Era el momento. Era el momento para hacerlo y necesitaba otro músico para tocar y que no fuera todo MIDI y todo tal. Y estuve grabando, grabó Álvaro Miss Cafeína, o sea, Álvaro Cafeína, grabó la guitarra eléctrica y yo grabé alguna, pero yo soy muy mala tocando la guitarra eléctrica, así que la grabó Álvaro, que toca mejor que yo. Y mucho mejor que yo. Y Tony grabó los bajos y Román hizo el resto. Y la verdad es que yo creo que hizo un trabajo bastante creativo, ¿sabes? Porque yo siempre he sido muy nazi, ¿no? Con los baterías. Bueno, todo el mundo es un poco nazi con los baterías, como que es un garrulo que no tienen oído, yo qué sé, pero que no es así para nada, ¿sabes? Y creo que hay que tener una sensibilidad ahí para hacer lo que Román hizo con las canciones, ¿sabes? Aunque se alejen de lo que yo hago en directo, pero creo que tienen una envoltura que las viste de otra manera, pero las viste muy bien. Y me metí en eso porque, joder, al final un proyecto, si no te ilusiona, no... Estaba muy bien, porque además ese EP luego dio pie a muchísimas cosas. La Perla Azul dio pie a que se te conociera mucho más a nivel nacional, lo que hablábamos también de que la industria, bueno, pues en este caso que de repente hubiera un EP en el mercado, de repente se corrió la voz, nos llegó, como te decía antes, también en Corrientes Circulares ya, teníamos ya entre ceja y ceja, nos llegó la pista, nos gustó, dijimos, esto suena muy bien, pues seguimos a hablar con Alberto, que también volvió, Alberto ya ha venido alguna vez que otra aquí a este estudio a tocar, y nos contó un poco también algo, y ya te seguíamos la pista. De hecho, eso también derivó que luego, si no recuerdo yo mal, en marzo de este año estuviste nominada a los premios Guille, si no recuerdo yo mal también. En marzo puede ser que fuera. Sí, en primavera creo que fue o algo así. Lo cual también... Artista revelación, que yo flipé, claro. ¿No? Estaba nominada con Pablo Alborán y con Mosso. Yo dije, bueno, vamos allá, a por ello. O sea, lo que estuvo guay de los Guille es que fuimos a la Galileo y había un catering ahí de puta madre, ¿no? ¿Sabes? Y los Guille al final me lo dieron, se lo llevaron con Mosso, que aparte les vi ahí en directo y eran unos musicazos, pero fue muy guay, ¿sabes? Y es verdad lo que tú dices, que al final... Es que al final, pues, o sea, montártelo a tu bola está guay, pero inevitablemente hay una industria hay una forma de hacer las cosas que es la normal, ¿no? Y es la que funciona. Y aunque este cada vez funcione un poco menos bien o menos completa como antes, de una forma menos completa, pero es la que hay, ¿no? Y entonces para llegar a cierto sitio es como hablar, si tú solamente hablas, no sé, si hablas castellano y quieres ir a Cataluña, en algunos sitios no puedes, o viceversa, si hablas solamente catalán y quieres, que lo he puesto como un ejemplo, sí, no tengo nada ejemplo, de... Si metes no es el lío. ¿Sabes? Si metes no es el lío, efectivamente. Pero sabes que es como a veces hay que hablar el idioma de... Sí, la gente adaptarse que, también a las circunstancias. Claro que sí. Y la pilazón y no estaba hecho con esa idea, pero la verdad es que sí que me ha abierto muchas puertas porque a lo mejor si yo estoy haciendo solo YouTube y solamente tengo vídeos en directo, a lo mejor hay gente que no te toma en serio, sinceramente, directamente ya. Que en plan no, hay mucha gente que hace música. Y... Ya, es otro modo. La verdad es que para que veas que la verdad es que te seguíamos ya la pista, a raíz de ahí, este año desde Corrientes Circulares hemos sido medio oficial, lo hemos contado muchas veces de Grana Pop, hemos participado en la elaboración de ese cartel y de repente ya en primavera tú estabas ya. Confirmadísima en Grana Pop, con lo cual esto ya venía, te seguíamos de lejos. Y ha servido para eso, entre otras cosas, para que este año pues te hayamos visto dando tumbos por toda España. Nunca mejor dicho. pero tumbos. No has parado de girar hasta que hace nada, un mes, estábamos juntos en Grana Pop, concierto, por cierto, aprovecho para decirte, precioso. Sí. Con 150 o 200 personas delante de ti, absolutamente entregadas. Y eso lo digo yo que estaba en primera fila. Madre mía, yo estaba un poco... colapsada porque salí ahí sola con una guitarra, ¿sabes? Fue un momento bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho tocar la guitarra, pero sí que ahí fue muy bonito. Y salí yo ahí sola y te quedamos expuesta, pero fue muy bonito. Y la gente también me podían haber comido, ¿sabes? La gente que estaba ahí, que era un festival y venían la planta baja, ¿sabes? Y todo eran bandas y que venía más caña y yo fui ahí con mi guitarra y la gente fue muy respetuosa y creo que disfrutamos todos. Yo creo que fue bonito. Fue realmente un momento emotivo. Te sigo viendo con la guitarra y sigo queriendo más. Yo canto todo lo que tú quieras. Yo es que tengo la guitarra aquí entre manos. Hasta que te animes. Yo sin problema. ¿Qué tienes preparado ahora? Voy a cantar una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Octubre. Y bueno. Y allá, adecuada para el otoño. Perfecta. Sí, que ya casi se va octubre, pero... Octubre, cuando quieras. Carmen Boza. Las patas de mi cama pueden llegar a soportar toneladas de bipolaridad. Sabemos que mueres de ganas de que acorrale con los dientes los salientes de tus caderas. Que lo apagué, que no son horas de fumar en la cama. las cosas. Mientras subía del altar, yo fui cosiéndote a mi clavícula, que mi bandera de pirata puede esperar para un día, que tu tesoro no lo increíble cómo suena, Carmen. Brutal absolutamente el verte a guitarra y batirte el cobre tú sola, ¿sí?, contra el mundo, literalmente. Impresionante. Impresionante todo. Oye, por cierto, estás ahora de gira, ¿te quedan conciertos este otoño? La semana pasada te vimos en Elche. ¿Y ahora? Pues ahora... ¿Te recuerdas alguno? Sí, la semana... No, la semana no. En noviembre, el 22 de noviembre... 22, creo, de noviembre. O 24 de noviembre. Ahora en noviembre te seguimos. Sí, bueno, lo pondré en Twitter o tal. 22-24 estaré en Santiago, en Sonar. Ah, muy bien. Y Santiago Compostela. Y el resto todavía no lo sé, porque conforme tampoco... va saliendo. Bueno, de todos modos te podemos seguir, evidentemente, en redes sociales. Te tenemos, además, me encanta, es hola, me llamo Boza. Sí. ¿Cómo te podemos encontrar? Que eso me parece flipante, porque hablamos al principio del nombre. Me gusta mucho cómo te presentas. Sí. En Twitter es así, es arroba... arroba hola, me llamo Boza, hola, todo llamo junto. Boza. Y en Facebook también, creo que hola, me llamo Boza en Facebook. Muy bien. Además, tienes Bandcamp, donde se puede conseguir el EP, la Pirlazuli. Se puede descargar gratis y sí. Que todo el mundo... Y próximamente estoy preparando lo que yo creo que en cosa de un mes o por ahí estará arriba. Estoy grabando en casa, es como unas demos, pero bastante casero, pero es mi visión de producción de mis propios temas, que nunca lo había intentado, ¿no? Y el resultado es un poco, probablemente, un poco maquetero, pero a mí me mola, ¿no? Y ahí lo lanzaré, son como 25 canciones, muchas, y ahí estarán para que la gente lo pueda descargar y pagar lo que quiera por él y ya veremos. También en Bandcamp estarán. O sea que de aquí a, calculo, 3, 4, 5 semanas máximo, tendremos suerte y habrá nuevo material de Carmen en la red. Estará. Entiendo que lo subirás en Bandcamp. Sí, lo subirá a Bandcamp, en principio sí. Y bueno, ya veremos en dónde acaba, pero en principio ahí estará. Seguro que a buen término, porque el año no ha sido malo. No, nada, para nada. Y tiene pinta de que 2013 va a ser mejor. Ya es bastante bueno, pudiendo estar haciendo esto es bastante guay. Pues ha sido de verdad un placer y un honor tenerte hoy en Corrientes Circulares. Esto lo digo mucho, pero te lo digo muy sinceramente, es la primera vez que has venido, que no sea la última. Ya sabes dónde estamos. Ojalá no. Con lo cual esta es tu casa, muchas vuelve gracias. Pronto, cuando quieras, que te recibiremos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en Corrientes Circulares. Nos vemos pronto, Carmen. Chao. Un beso. Saludos. A todos. Adiós. Chao. Por otra parte, a algunos físicos les preocupa que si ese superacelerador funciona de verdad, pueda crear un agujero negro que se trague la Tierra acabando con la vida. Uf, qué panda de quejicas. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al reportero más en forma de la radio. Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches, y en forma hay que estar para bailar todo lo que vamos a bailar este fin de semana. Pero antes vamos a empezar con las noticias. Empezamos con que a principios de diciembre Lagartija Nick sacarán una reedición de su conocido Hipnosis, incluyendo material inédito de los primeros años de la banda. La banda se formó en Granada en 1990 después de que Antonio Arias abandonara 091 y junto a Ari Jiménez montara una de las bandas pioneras en el punk nacional. Pero no solo fueron pioneros en el punk, su sonido rock más extremo y sus letras son signos inconfundibles e indispensables para la historia de la música en español y su evolución posterior. Hipnosis, Lagartija, Nick. Nada dice nada, nadie dice nada, Días tan extraños como El 13º disco de la banda neoyorquina Yo la tengo llegará a las tiendas en enero de 2013. Para la presentación del disco está previsto un tour europeo que en el mes de marzo los traerá a España. En la web de Matador no estaban anunciadas en principio estas fechas, pero se ha confirmado que estarán el 4 en Santiago, el 5 en Madrid y el 6 en Barcelona. Sugar Cube, Yo la tengo. Me. el Optimus Alive 2013, que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de julio en el Paseo Marítimo de Algés, en Oeiras, cerca de Lisboa, ha anunciado esta semana un nuevo cabeza de cartel, Kings of Leon. Tras la confirmación de Depeche Mode, que también estarán en BBK Live, ese mismo fin de semana Kings of Leon se unen al Festival Portugués para actuar en la jornada del domingo 14. Ya que estos dos festivales comparten fechas, no sería descabellado pensar que también compartirán grupos además de Depeche Mode, así que quizás veamos a Kings of Leon en Bilbao, ¿no? Use somebody, ojalá, Kings of Leon. Somebody, you know that I can use somebody, someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I can use somebody. El batería de Arcade Fire, Jeremy Gara, ha confirmado en una entrevista en Ottawa que la banda se encuentra ya en el estudio grabando su cuarto disco y que saldrá en el último tramo de 2013. Gara ha dicho que la banda está ahora trabajando de forma habitual después de tomarse unos meses libres y ahora están encerrados en el estudio sacando nuevos temas. Por ahora la principal novedad que se sabe de la banda es algo anecdótico más que musical, y es que han abandonado su estudio de grabación que tienen en una iglesia en Farnham al derrumbarse el techo de la misma. No Cars Go Arcade Fire. Thank you. pidiendo una. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con Scanans y que estará el jueves en la sala La Riviera de Madrid. The Zombie Kids estarán esta noche en la sala Industrial Coopera de Granada. Francisco Nixon, hoy en el Deluxe Pop Club de Valencia. Dry de Riva, mañana en la sala Audio Rock de Madrid. Alondra Bentley, mañana en la sala Apolo de Barcelona. Maga, hoy en la sala Malandar de Sevilla. Arizona Baby, esta noche en la sala Super 8 de Ferrol. The Wave Pitcher junto a Alo Darling estarán esta noche en la sala Le Club de Coruña. Mañana en la sala El Ensanche de Vigo. El lunes en el Teatro Lara de Madrid. El martes en la sala Explosión de Zaragoza. El miércoles en la sala Sidecar de Barcelona. Y el jueves en la sala Planta Baja de Granada. Johnston, hoy en la sala La Azotea de Murcia. Cola Jet Set estarán esta noche en la sala Subway de Pop de Elche y mañana en la sala B de Murcia. Corizonas, el jueves en el Gran Teatro de Cáceres. Avalina esta noche en la sala La Ley Seca de Zaragoza y mañana en la sala El 21 de Huesca. Barry Brava estarán el jueves en la sala La 3 de Valencia. Annie Bisuit hoy en acústico en la sala Y un Cuerno 2.0 de Palencia. Willy Naves estará el sábado en la sala Music de Murcia. Y para terminar nuestra agenda, Lotus Plaza, que estarán el martes en el Matadero de Madrid, el miércoles en la Sala Apolo de Barcelona y el jueves en la Sala Contadores de San Sebastián. Supongo que si quieres salir conmigo tienes que derrotar a mis 7 malvados ex. ¿Tienes 7 exnovios malvados? 7 malvados ex, sí. Y tengo que luchar. Derrotar. Derrotar a tus 7 malvados ex y queremos seguir saliendo. Más o menos. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no olvides que puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. MDJ sigue sorprendiendo y de la mano de José Contreras nos han presentado estas últimas fechas un nuevo remix, esta vez del tema Minorca de Bravo Fisher, con el que hoy nos despedimos. Minorca, Bravo Fisher en el remix de MDJ y José Contreras. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. times mystified. Even the way they were, the wind swells my vibes. Panic attacks.